aquí en el nombre de Él, que todo lo puede y todo lo podemos en el nombre de Él, porque Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro amor. Soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí presentes. Y aquí, acompañado con mi hermano Manuel Mares, que es el técnico de sonido, que me ayuda con la grabación. Y también tenemos una invitada muy especial, específicamente para mí, porque la quiero con todo mi corazón. Mi novia querida, Lupita Saucedo. Ella es co-coordinadora de un grupo juvenil aquí en la Catedral de San Juan. Y bueno, aquí estamos y bendito sea Dios una vez más, que Él nos ha dado una oportunidad para compartir lo que es la verdad con ustedes, hermanos y hermanas, que el programa que es de ustedes aquí mismo, que lo reconocen como el poder de conocer la verdad. Y lo que siempre enfatizo, lo que siempre digo, siempre ando recordándolos a ustedes y a nosotros, ¿verdad? De que la verdad no es algo, la verdad es alguien que está vivo en este momento, alguien que camina con nosotros, alguien que vive en ti, vive en mí, y íntimamente más cuando lo aceptamos en la Sagrada Eucaristía, hermano y hermana. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste esa unión íntima? Fíjense la palabra, unión. ¿A qué me refiero? A la Santa Unión. ¿Cuál es esa? La Santa Comunión. Comunión, venir en comunión, venir en unión con Él, que es el todo para nosotros, Jesús mismo. Hermano, hermana en Cristo, si ya ha pasado un tiempecito desde la última vez que lo has aceptado a Él personalmente, y lo has aceptado en ese tabernáculo interior que se llama tu interior, tu corazón, entonces te invito, te exhorto que ve a confesarte, ve a desahogarte de esos pecados al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión con ese sacerdote que ha sido enviado por Dios mismo para no nada más escuchar tus problemas, sino para ayudarte cómo a regresar en esa unión íntima con Él, con Dios. Fue en el capítulo 20 del versículo 21, creo 22, del Evangelio de San Juan, que dice que le dio ese poder, esa autoridad a los apóstoles, Jesús mismo. Fueron sus palabras que dijeron: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen ustedes esos pecados, serán perdonados. Fíjense la gran autoridad que Dios mismo, Jesús Dios encarnado en el cuerpo de Jesús, la segunda persona, la Santísima Trinidad, que fue encarnado en ese cuerpo, y nosotros lo conocemos como Jesús mismo, le dio esa autoridad, ese poder a seres humanos de no nada más perdonar pecados, sino de absorberlos. Y también quiero aclarar de que no es que sea tanto el poder de ellos, sino es el poder de Dios mismo confiado que se les dio a los sacerdotes, aquellos que se entregan al servicio de Dios. Porque no todos podemos confesar y no todos podemos absolver. A mí me puede confesar cualquier persona que quiera, ¿verdad? Lupita me puede confesar todos sus pecados, o Manuel me puede confesar todos sus pecados, pero eso no significa de que yo tengo el poder de absolverle esos pecados. La absolución es una de las partes muy importantes en la Santa Confesión. Pero les voy a decir, una de las más importantes también, ¿saben cuál es? A ver, vamos a entrar en momento de prueba para hermano Manuel y para Lupita aquí. Pero antes de eso vamos a hacer lo que siempre hacemos, prepararnos con la oración. La oración es ese diálogo íntimo que tenemos con Dios. Y qué más que... ¿Cómo? Esto no nada más es para este programa. Cada momento de tu vida, hermano y hermana, si ya no lo estás haciendo, hazlo y verás que cómo cambia el rumbo de tu vida. Qué paz te llega, qué felicidad te llega al corazón al terminar una oración. Y no tiene que ser una oración súper intrínseca, no tiene que ser con palabras sofisticadas de teología, filosofía. No. Dios es simplicidad. Dios le encanta escuchar el corazón del ser humano. Una sola palabra le basta a Dios, hasta un pensamiento, pero tiene que venir de la sinceridad del corazón, ¿verdad, hermano y hermana? Tenemos que confirmar eso. de que Dios es simplicidad. Dios no es complicado, ¿verdad? So, vamos a iniciar todo esto con la oración. Y les invito a que no nada más este programa, sino cuando te levantas en la mañana, Dios mío, gracias por otro momento de otro despertar, otro momento de poder respirar. Gracias, Señor, por amarme tanto, de darme la autoridad de poder vivir otro día más, para poder amar, servirte y conocerte. Y más, también para compartir con los demás. La oración es algo muy importante, hermanos y hermanas. Y yo, en lo personal, necesito orar más. Porque el enemigo sabe por dónde llegarnos, ¿verdad? Y una de las armas más potentes, decía San Padre Pío de Pietrelcina, que él le llamaba su armadura, de lo que era su... cuando él estaba en un problema o se iba a confrontar con el enemigo, Satanás, el diablo, un demonio, les decía a los hermanos frailes, les decía: corran y busquen mi herramienta para combatir a estos demonios. Corran, mi herramienta, mi espada. ¿Saben qué era? Santo Rosario. San Padre Pío de Pietrelcina nos enfatiza, como lo hace la Virgen de Fátima, la Virgen, de que el rosario es el arma contra la tentación, contra la maldad, contra el demonio. Y nos ayuda, es un instrumento que nos ayuda a acercarnos más con Jesús, con Dios, hasta con la Virgen y hasta los santos, ¿verdad? So, la oración es muy importante. Hacerla antes del trabajo: Dios mío, ayúdame a hacer un buen trabajo este día. Te lo ofrezco, Señor. ¿Ven? No es nada complicado esa oración. O decirle a Dios: Dios mío, gracias por dejarme trabajar. Bendito seas tú por siempre. ¿Ves? Una oración simple. Dios no quiere que elabores todo un libro un tesis de cómo quieres agradecerlo. No. Dios busca lo simple del corazón. Dios busca esa simplicidad, esa honestidad, esa sinceridad. So, ofrece todo lo que haces. Dijo Padre Raúl Díaz que el Día de los Santos Difuntos, que era el primero de noviembre, era muy importante que todos los católicos alrededor del mundo ofrecieran su trabajo, lo que sea, pequeños sacrificios para los santos difuntos, para nosotros, para la conversión de los pecadores. Y yo los invito a que no nada más el primero de noviembre, sino, ¿saben cuál otro día? Cada día de tu vida. Ofrece tu trabajo por tus hijos, por la conversión de los pecadores, por la reparación de los pecados cometidos contra el Santo Corazón de Jesús, el Corazón de María, por las almas del purgatorio. Ofrece cada sufrimiento que tengas, hermano y hermana, porque ese sufrimiento, el sufrir, el hecho de sufrir, es una oportunidad que Dios te da para que tú puedas ofrecer ese sacrificio como lo hizo su Hijo amado. ¿Quién era San Pedro? San Pedro, San Pablo, que dice: yo en mi carne completo lo que falta en los sufrimientos de Cristo. ¿Ven? No son las palabras exactas, nada más estoy como recordándome de mente. Es porque Dios nos deja sufrir. Y ese es un regalo, el dejarnos sufrir, porque imitamos el sufrimiento y el amor de Cristo. ¿Ven? Entonces, cada cosa que puedan ofrecer en oración al día, háganlo, hermanos, y verán. Y yo se lo digo por lo personal. Es una gran diferencia cuando me levanto y digo: ay, tengo que ir a trabajar otra vez. ¡Qué huevo! Nada, tengo huevas. No, ni me quiero levantar. ¿Para qué? Ha comparado con: Dios mío, gracias por darme una oportunidad de trabajar otra vez. Y te lo ofrezco, Señor. Aunque no sea mi trabajo ideal, lo hago con todo amor y te lo agradezco, pero lo ofrezco para lo que tú quieras, para lo que tú sepas que me va a beneficiar a mí espiritualmente, físicamente, económicamente, como quieras. Pero lo ofrezco para esa gente, para mi familia, para tu gloria. ¿Ves? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Y todo lo hacemos invocando a Él, que es uno y trino. Y también a la Virgen y a los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Eterno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de ser tus instrumentos. Como dijo San Francisco de Asís, Señor, y es lo que nosotros repetimos en este momento: haznos un instrumento de tu fe. Haznos un instrumento de tu paz, de tu amor. Instrumento, Señor. Queremos ser ese instrumento para esos corazones que quieren escuchar quizás este mensaje. Y te damos gracias y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, por todo lo bueno que nos das. Y nosotros tan ingratos que continuamos rebelándonos contra ti, cometiendo pecados, humildemente nos acercamos a esa cruz de Jesús y con las lágrimas de la Virgen María mezcladas con la bendita sangre de Jesús derramada en la cruz, te queremos ofrecer este trabajo, Señor, en el nombre de Cristo, para que sea para beneficio nuestro espiritual y para gloria tuya, Señor. Te damos gracias por elegirnos a nosotros, que somos pocos, pero tú prefieres calidad sobre cantidad. Te pedimos que nos unjas con tu Espíritu Santo y que mandes esas habilidades para poder transmitir el mensaje que les tienes preparados a ellos que quizás necesiten escuchar este mensaje. Madre Santísima, Reina del Cielo, Reina de nuestro corazón, nuestra Reina y nuestra Madre también, te pedimos que nos cubras con tu bendito manto y nos guíes y nos enseñes cómo a servir, amar y adorar a Él que todo lo merece, que toda la gloria lo merece, Madre Santísima. Todo eso lo confirmamos y lo ofrecemos imitando las palabras de Jesús, San Gabriel Arcángel y Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. De gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, también por los siglos de los siglos. Amén. Yo los invito, hermanos, a que, si notaron, nosotros al rezar el Santa María, Madre de Dios, la oración que concluye el Ave María, agregamos unas dos frases. Si notaron, se las voy a explicar. Decimos nosotros, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores. ¿A quién me refiero? Primero, que es nuestra Madre también, al igual que Dios, Jesús. Y también decimos, ruega por nosotros pecadores, ruega por ellos y por nosotros. ¿A quién me refiero con ellos? Aquellos que ya han pasado a la vida eterna. Aquellos que ya han cerrado los ojos en este mundo y los han abierto en la eternidad. Específicamente hablando de nuestros familiares y amigos que todavía no sabemos porque no están canonizados, si están en esa visión beatífica, si están en el cielo, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza, esa va a ser la clave, la palabra clave de ahora el día, de estas dos horas, la esperanza, ¿verdad? Y ese es el título de este programa, la esperanza de la razón de nuestra fe, la esperanza y la razón de nuestra fe, que viene de la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero haciendo con mansedumbre y reverencia. En otras traducciones de este versículo, dice que tenemos que estar siempre preparados para dar la esperanza cuando nos demanden la razón de nuestra esperanza, pero hacerlo con humildad y con amor, con caridad. ¿A qué nos invita esto? Fácil. De que tú y yo, hermanos, como católicos, como bautizados, tenemos que estar siempre y en todo lugar preparados y preparadas para dar la razón de nuestra fe. Somos católicos, somos cristianos. Pero yo les pregunto a católicos, ¿por qué eres católico? Hermano Manuel, ¿por qué es católico? Pues yo así crecí, de ser católico. Ahorita soy católico porque yo sé y he estudiado la historia de qué es la fe. Uh-huh. Muy bien. También he estudiado varias otras iglesias cristianas y he notado que esta es la que fundó Cristo mismo. Muy bien, amén. Hermana Lupita, la pregunta es, ¿por qué eres tú católica? Sé sincera, por favor. Pues al igual como dijo el hermano Manuel, yo también crecí siendo católica, pero a diferencia de él, yo crecí como, nada más decía como era católica, pero nomás porque me decían que era católica. Pero, de título. De título. Mm. Pero no sabía qué era ser católica. Y hasta hace no mucho tiempo que fue que empecé a madurar en mi fe. No digo que ya estoy, que sé mucho, pero es hasta no hace mucho tiempo que aprendí que ser católico no es nomás como llevar el título, sino que tienes que ser católico de, como dicen, de hueso colorado, que tienes que ser fuerte en tu fe. Y como, entonces es como decir, tienes que ser católico practicante. Eso significa que no nada más de título, no nada más decir, oh, yo ya fui a misa, ya hice mi deber católico, punto y aparte. No, ese no es el punto. Eso no es ser católico. Eso es nada más seguir y seguir el segundo mandamiento. Dios escribió más. ¿Cuántos mandamientos escribió Dios? A ver. En el Viejo Testamento. Perdón. ¿Cuántos? Sí, fíjate. La pregunta era, ¿cuántos mandamientos escribió Dios en el Antiguo Testamento? Sí. En el Antiguo Testamento dio 10. Muy bien, 10. ¿Y cuántos dio? Entonces, ¿cuántos mandamientos dio Dios? ¿Nada más 10? No. No nada más fueron 10, no. Para nada. Dio más de 10. ¿Se acuerdan? El primer mandamiento que nos da el Antiguo Testamento no son nada más los 10, el primero es, definitivamente es, escucha Israel. La palabra Israel, el nombre Israel significa pueblo de Dios. ¿Entendemos? ¿Qué significa la palabra Israel? Pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Si tú estás integrado a la familia íntima, o sea, si estás bautizado, tú ya perteneces a Israel, el nuevo Israel, o la nueva Jerusalén. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero ay de ti, porque ese nombre puede ser borrado, ¿eh? Puede ser borrado si tú no vives una vida adecuada, hermano católico. Israel, escucha. Ese es el primer mandamiento de Dios. Escucha. Gran diferencia entre de escuchar y oír. Oír es, pues yo oigo el sonido de esto. Puedo oír un carro pasar enfrente de mí. Puedo oír. Ese es oír. Escuchar es entender. Captar lo que ese sonido, esa vibración en el aire, me está diciendo por medio de cómo el cerebro traduce la vibración, ¿verdad? Eso es entenderlo, escucharlo. Por eso Dios dice, escúchame Israel, escúchame. Y Jesús lo enfatiza cuando dice, en verdad les digo. La palabra que usa en el Evangelio es amén, amén. Cuando en los tiempos de Jesús, cuando un judío decía la palabra amén, amén, significaba que lo que estaba a punto de decir, lo que estaba a punto de compartir, era como la noticia del momento. Cuando ven las noticias y dicen, acaba de entrar una noticia de último momento, algo muy importante, so, escuchen y pongan mucha atención. La palabra amén, amén, sobrepasa eso y transcenda más allá de nada más última noticia. Por eso Jesús, cuando dice amén, amén, ¿saben de lo que habló? De la Eucaristía, de su cuerpo y lo dice más, creo que lo dice más en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, que es donde se dice, cuando Jesús estaba explicando de que Él iba a entregar su cuerpo, y su cuerpo es verdadera comida, y su sangre es verdadera bebida. Y que, y luego dice, amén, amén, les digo, el que no coma y no beba, no tiene vida eterna, y no lo levantaré. ¿Verdad? Y dice Jesús, escúchenme lo que les voy a decir. Lo que les digo es espíritu y es verdad. ¿Y qué hizo la gente? No lo escuchó. Se fueron, dicen los estudiosos, que más de 10,000. Porque la Biblia nada más decía que nada más había 5,000 hombres. ¿Verdad? Son muy importantes escuchar, no nada más oír. No somos católicos, no hay que ser católicos nada más de como habíamos dicho, nada más de título. Yo por unos 23 años de mi vida, yo me llevaba a mis papás para la iglesia, pero yo nunca pregunté por qué. ¿Por qué? No les voy a mentir, se me hacía aburrido. Se me hacía como, ay, otra vez tenemos que ir. Ay, ¿por qué? Si siempre me levanto toda la semana para ir a la escuela, el domingo por lo menos déjeme descansar. Y ahí estaba mi mamá, ándale, son las 6:50, a levantarse, al shower. Vámonos, a bañarse, ¿verdad? A bañarse y a ponerse bien bonito, y a ponerte tu ropita bien limpita, bien planchadita, y a irnos a la casa de Dios. Pero bendito sea Dios que mis papás lo hicieron, ¿no? Yo no digo que eso es malo. Pero yo me empecé a preguntar, pues, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué es importante ir? Bendito sea Dios que nos dio la gracia, a mí me dio la gracia en lo personal, de no hacer lo que muchos hacen, no poner por qué es y rebelarse, sino que, ¿saben cómo me sucedió a mí, hermanos y hermanas? Me tocaron la puerta y me dijeron, hermano, tú has aceptado a Jesús, has sido bautizado en su nombre y lo has aceptado como Salvador y Rey personal. Eran los hermanos esperados, testigos de Jehová. Enfatizo la palabra hermanos esperados, ¿eh? Porque ellos conocen una verdad, pero no toda la verdad. Y me dijeron, me empezaron a retar mi fe. Y yo no podía practicar lo que está diciendo la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, que decía, siempre estés preparado para dar la razón de tu esperanza, la razón de tu fe. Tienes que estar preparado. Yo no estaba preparado. Eso es muy importante. ¿Por qué? No nada más para defender a nuestra Santa Madre Iglesia, hermano, hermana católico, sino para, al proceso de defenderla, ¿sabes qué sucede? Creces en un íntimo amor y aprecias más lo que sucede. Demasiadas veces ocurre que yo voy a la Santa Misa, yo voy a varias misas alrededor del Valle Central, voy a misas en diferentes locales, diferentes parroquias católicas, y fíjate, se me hace muy triste de que la gente, los papás, me estoy diciendo los papás, están con sus niños, niñas, y ahí al ladito, ¿saben qué les tienen? Comida, les tienen juguetes, les tienen el Nintendo, les tienen el no sé, un juego de... Les ponen el iPhone, les ponen el teléfono para jugar sus jueguitos. ¿Qué está pasando? Hermanos y hermanas, papás católicos, ¿qué está pasando? Tenemos que levantarnos de esto porque esto no está bien. La casa de Dios es casa de oración. ¿Saben quién dijo eso? Yo no dije eso. Jesús mismo lo dijo. La casa de mi Padre es una casa, un lugar para oración. Acabamos de ver en el grupo de jóvenes la película de la vida de San Padre Pío, de Pietrelcina. Se las recomiendo, búsquenla. Está en el youtube.com, está gratuitamente, la pueden mirar. Se llama Padre Pío, así se titula la película. Y se trata de este fraile. Y este fraile fue tan devoto, tan amoroso con Dios. Él quería reflejar la vida de Cristo tan íntimamente y personalmente y públicamente. ¿Saben qué le sucedió? Dios, Jesús mismo, le impuso públicamente y físicamente sus propias señales de la crucifixión. Fue tanto el amor de Padre Pío que quiso imitar a Jesús. ¿Se acuerdan las palabras del evangelio? No sé qué evangelio o qué versículo es cuando dice, ya no soy yo, sino Cristo que vive en, quien vive en mí. Creo que era San Pedro, San Pablo. Me pueden corregir si quieren. Estoy abierto para cualquier corrección, ¿verdad? Y dice, ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. San Padre Pío también imitaba esas mismas palabras. Y tanto fue su ardor y su amor y su fe, que él fue escogido a tener lo que se llama, lo que reconoce la Iglesia Católica, como los estigmas. El estigma. Los estigmas son las señales visuales, físicas, de la crucifixión de Cristo en una persona, en un cuerpo. Me estoy refiriendo a las llagas que tenía Jesús por los clavos en la mano que los traspasaron, los pies que fueron traspasados por clavos, y también la lanza al lado de Padre Pío, que fueron, que él experimentó. Fue tanto el amor que le tuvo a Dios. Y ojalá, imagínate qué santidad. Yo no soy digno de eso, pero el simple hecho, y él siempre decía, siempre sufro, pero es cuando sufro que soy como Cristo. Y esas son palabras bíblicas también. En Galatas. ¿Galatas? Galatas 2. Puedes leerlo si quieres, hermano. No te acuerdas. Que sí sé que está en Galatas. ¿Está en el libro de Galatas? Ok, perfecto. Pero ese es el punto, hermano, hermana. No hay que maldecir a Dios por las cosas malas, los sufrimientos que padecemos. No. No, no, al revés. Dale gracias a Dios, dale gracias que sufres, porque al sufrir tú puedes imitar a Cristo. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado. Fíjate, esas pueden ser las mismas palabras de Padre Pío. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo, sino Él quien vive. Sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué palabras tan bellas, tan bonitas de recordar. Nos quiere recordar Dios en este momento que sí sufrimos, todos sufrimos. Pero ¿qué dice Jesús de los sufrimientos? Ven a mí. Si estás cansado, ven. Y yo te... Él no dijo que te lo iba a quitar. No. Contigo voy a compartir ese sufrimiento. Yo te ayudo a cargar esa cruz. Mira, mi carga es ligera y mi yugo suave, dice Jesús. Y también nos invitó en otra frase de la Biblia. El que me quiera seguir, que se niegue, que cargue su cruz y me siga. Y eso es palabra de Dios. No sé exactamente dónde, pero Dios sabe y ustedes saben que esa es la verdad. Esa es la verdad. Muy importante. Ahora, queremos compartir algo muy, muy especial con ustedes. De una conversación... De un momento que yo y el hermano Manuel Mares tuvimos una experiencia muy bonita y muy fue muy fructífera, nos benefició mucho espiritualmente, porque sé que al momento que nos salimos de ese lugar, yo y el hermano Manuel estamos perpletos, llenos del Espíritu Santo, porque era una sensación de paz y era una sensación de fuego interior que teníamos por querer compartir más de la fe. Yo lo digo por mí mismo, no sé si Manuel se sentía así. ¿Cómo te sentías? Me reprendió mi fe. Uh-huh. Y yo sé que hasta hace días antes de eso le dije al hermano Jorge, siento casi como que me falta algo, como estoy bien bajo en la fe, algo. Como que esa llama estaba un poquito baja, ¿verdad? La llama de el ardor de no sé, de... Sí me habías comentado, hermano, que te sentías como un poquito cabizbajo, de que no sé si era falta de, no sé, X, ¿verdad? Pero que te sentías mal espiritualmente, con un poquito de vacío espiritualmente, quizás. ¿Qué dices tú? Algo así. Pero yo sé que con eso Dios me escuchó y dice, ¿sabes qué? Hay que reprender esa fe. Hay que empezar, ¿verdad? Y bendito sea Dios, porque vamos a compartir esta experiencia, que fue algo muy bonito, muy bello. Y es algo que queremos compartir. Fue el día jueves de la semana anterior, ¿verdad? ¿Fue el jueves? Sí, me acuerdo, sí. Sí, fue el jueves de que una hermana en Cristo me quería regresar un libro que le había prestado. Y se los recomiendo. Es por el doctor Scott Hahn. Se libra, se llama el libro Llena de Gracia. Está en inglés, se llama Hail Holy Queen. Les vamos a encontrar la traducción. Pero es un libro enfatizando quién es la Virgen, quién es la Virgen, quién es la Virgen, quién es María. ¿Por qué les llama? ¿Por qué como católicos le llamamos Reina? Es Ave Santa Reina. Ave Santa Reina, sí. Ave Reina. Ave Reina, sí. Y ella me regresó el libro y me estaba diciendo de que se sentía como que estaba perdiendo la fe, no sabía si o ya no ser católica, porque había un amigo en su escuela, en la universidad, de que la estaba confundiendo sobre los santos, sobre la Virgen María. Decía que el ser católico no la iba a llenar de felicidad, de gozo, de paz, que su iglesia le iba a brindar. Él era un hermano en Cristo esperado de la iglesia que pertenecía a los apostólicos. Era algo muy, muy chistoso cómo sucedió todo, porque ella nos contó que estaba entre sí o no de continuar de ser católica, o quizás salirse de la iglesia católica y integrarse a lo que es el movimiento de la religión o de los protestantes llamada los apostólicos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, pues pregúntale si podemos tener una conversación con él. Porque en lo personal, cuando viene una persona de otra fe, de otra creencia, de otra religión, y viene y trata de confundir a uno o una de mis hermanos y hermanas católicos, y ya los está confundiendo, y fíjense que voy a usar la palabra muy importante y muy fuerte, la confusión es un veneno. ¿Saben de quién es ese veneno? Satanás. Porque Satanás, el punto de Satanás y su objetivo número uno es la división, que el ser humano se divida, se aparte de Dios. Y al momento que un católico, una católica que ya está en la iglesia, le llega la confusión por medio de una fe, una secta, una religión que no es la única verdadera, que es esta Santa Iglesia Católica y Apostólica, y eso lo confirmamos porque es la verdad, y llega con su veneno y le empieza a implementar este veneno a un hermano o hermana católica, y yo estoy ahí, ¿saben lo que sucede? Me sale lo apostólico a mí, me sale lo pentecostal, me sale lo, como ustedes quieran llamarle, me sale, como dice San Pablo, él es un guerrero de cómo defender la verdad, a Jesús mismo. Él fue un gran guerrero, San Pablo. Entonces me salió como el espíritu de San Pablo. En ese momento dije, no. En este momento yo te voy a invitar y lo invito a él que tengamos un diálogo. Porque esto está fuerte. De que tú te quieras salir de la unión íntima con Cristo. Entonces ella movió las cosas y salió, se fue a donde terminamos de la plática. Y ella llamó a su amigo de la universidad. Y le preguntó que si estaba bien, si tuviéramos un diálogo. Ella me dejó saber que él dijo que sí. Entonces, él nos invitó a su casa. Y fue ese jueves. Sucedió de que llegamos a su casa. Y primeramente yo me quedé como, wow, qué caso. No, esta no es casa, esta es una mansión. Era un lugar muy, muy grande, muy bonito. Una casa aquí en Fresno y muy bien presentable y todo, ¿verdad? Y las primeras palabras que le dije fue, ahí hermano, qué casa tan bella tienes, y mucha admiración, ¿verdad? Bueno, y nos invitó, y ahí estaba mi amiga presente, y él también había invitado a su prima, que también era apostólica, de una fe de los protestantes, hermanos esperados protestantes, que se llaman los apostólicos, y se puso interesante, porque al inicio empezamos con un estudio bíblico, y duramos así unos 15 minutos. Y lo chistoso es que nosotros no hablábamos para nada, porque él nomás primeramente nos invitó, y fue mucha hospitalidad, porque nos recibió con brazos abiertos y también nos tenía preparado comida, ¿verdad? Que fue un gesto muy generoso, de que nos tenía preparado comida y todo eso. Y lo apreciamos mucho. Y estaban muy deliciosos los chocolates. Y nos recibió, nos sentamos. Nos dio Biblias, híjole, se nos olvidó la nuestra, ¿se lo pueden creer? Se nos olvidó la palabra de Dios. Híjole, no estábamos bien armados. No, no es cierto. Teníamos la Biblia, pero ¿saben dónde teníamos la Biblia? En el corazón. Eso es lo importante. Ahora, estábamos ahí, invocamos nosotros, yo y el hermano Manuel, al Espíritu Santo. Ellos hicieron la oración como ellos los hacen. Y empezamos el estudio bíblico. Él empezó unos 15 minutos y sucedió de que Dios en ese momento le dije, hermano, hermana, ¿te puedo preguntar, hermano, una pregunta? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuál de esas tres personas es Jesús? Sucedió una pausa. Una pausa que, híjole, se podía escuchar como una pluma pegaba al suelo en ese momento, porque no nos pudo dar. Porque lo que sucede, hermanos y hermanas, es que estos hermanos esperados protestantes, ellos creen que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Que Dios es uno, pero ellos no entienden el concepto de la Santísima Trinidad. Y sucedió de que hablamos y hablamos, y al final, y lo tenemos todo grabado, lo grabamos toda la conversación, con su autoridad, claro, con él. Se grabó esta conversación, y si un día ustedes quieren escucharla, la tenemos. Y vamos a preparar, hermano, yo, Manuel, una página de internet al honor de la apologética. La apologética es un término que usa la Iglesia Católica para dar esa razón de la fe. Viene de la palabra latín apologia, que significa dar esa razón, esa defensa para la fe, para la verdad, ¿verdad? Entonces, esta página que queremos empezar es para que ustedes, hermanos y hermanas, ya no tengan excusa. Reconocemos que la tecnología es un método muy importante y muy fácil para usar, ¿verdad? Y es al Beato Juan Pablo II, que va a ser santo canonizado, ojalá muy temprano. ¿Qué es lo que dijo él de la tecnología? Que es el método más, uno de los métodos más esenciales para evangelizar. El nuevo modo de evangelizar es la tecnología, es el Facebook, es el YouTube, lo que sea. La tecnología, las computadoras, es un método muy esencial para poder evangelizar. Solo que yo y el hermano Manuel vamos a empezar, va a ser una página de apologética, ¿verdad? Para que ustedes puedan integrarse a esa página y preguntar cualquier pregunta. Por ejemplo, hermano Jorge o hermano Manuel o quien pueda corresponder, ¿cómo podemos defender que la Virgen María no tuvo más hijos? Porque de eso escuchamos demasiado. Oh, fíjate, dicen los hermanos esperados, que la Virgen sí tuvo muchos hijos. Ahí decía, ahí dice en la Biblia, ahí dice, los hermanos de Jesús. Ellos enfatizan eso y dicen, ahí está, la Virgen tuvo más hijos. ¿Saben qué es la verdad? La verdad, esto es para ella, ya les estoy adelantando la apologética, Para corresponder a eso, tú dile con amor a este hermano protestante esperado, dile, hermano, enséñame en la Biblia donde dice, para los hijos de la Virgen, los hijos de María, y verás que no lo dice en ningún lugar de la Biblia, dice, los hijos de la Virgen. Dice hermanos y hermanas, pero en esa frase, si sigues leyendo, ¿qué dice? Dice Jesús, ¿quién son mis hermanos? ¿Quién son mis hermanas? Aquellos que mantienen y siguen los mandamientos de mi Padre y los ponen en práctica. Jesús dijo, esos son mis hermanos, esas son mis hermanas y esas son mis mamás. ¿Verdad? Algo muy chistoso que dijo ahí al final, pero no vamos ahí. Continuamos. Y luego este diálogo con este hermano se puso, como dice, se sentía el Espíritu Santo porque se puso caliente la cosa, la conversación, el diálogo. Luego, a fin de cuentas, ¿saben qué sucedió? De que él dijo, ¿sabes qué? Yo no quería que esto se convirtiera en un debate, yo no quería que esto de X. Y la hermana que estaba contemplando dejar la Iglesia Católica, ella dijo, hermano, no, esto no era un debate. Porque nada más están dialogando, es nada más como un diálogo, es una charla, ¿verdad? ¿A qué vengo con esto, hermanos y hermanas? En la iglesia, en la fe, en esto que tenemos en el mundo, está sucediendo mucho, mucho el relativismo. El relativismo es un movimiento que es una enseñanza de que, por ejemplo, se las voy a poner muy, muy fácil. El relativismo es conocido como, tú tienes una fe, yo tengo la mía. Tú eres hermano esperado protestante y yo soy católico. Tú crees que la Virgen tuvo más hijos, yo no. tú crees que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo, y yo no. Tú tienes tu fe y te la respeto, punto. Dios te bendiga, adiós. Hermano, hermana, ese es el relativismo. O sea, la tolerancia. Que eso continúe sucediendo, de que y reconociendo que eso no es la verdad. La verdad es de que Jesús vino y murió por una iglesia, murió por su gente, murió para redimir a todo el ser humano, claro que sí, hasta a los que no creen y no quieren creer en él, vino a redimirlos, pero también hizo otras cosas. ¿Qué dice la última? ¿Qué dice la última frase en el evangelio? Creo que es el evangelio de San Juan. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo sobre Jesús? Hay muchas cosas que dijo Jesús y muchas cosas que hizo, pero no todo lo que hizo y dijo está escritos o incluidos en este sagrado libro, porque si fuera así, ni todo el mundo tuviera suficiente espacio para escribir todos los libros que se necesitan. Entonces es importante saber y reconocer de que Jesús murió por su esposa. ¿Quién es su esposa? La Santa Iglesia. Iglesia, fíjate lo chistoso. En el credo decimos, somos una iglesia católica apostólica. Creo en una sola iglesia católica apostólica. ¿Cómo la ven? El hermano esperado se reconocía y se identificaba como un hermano protestante de la categoría apostólico. ¿Sabes qué? Nosotros y tú, católico, hermano, hermana, tú eres católico. Yo soy católico. ¿Cómo la ven? Perdón, somos apostólicos también. ¿Sabían eso? ¿Qué significa ser apostólico? Aquellos que siguen las doctrinas de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros somos apostólicos. Y también nosotros somos testigos de Jehová. Híjole, ya se les quedó cuadrado el ojo ahorita, ¿eh? ¿Cómo acaba de decir el hermano Jorge Vargas del radio Tepeyac Radio? Acaba de decir que nosotros somos testigos de Jehová. No, nosotros no somos, no, yo no soy testigo. Sí, yo te digo, te confirmo que sí eres testigo de Jehová. ¿Sabes por qué? No tanto de Jehová, sino de Yahweh. Si eres testigo de Jesús. Ser un testigo, ¿saben qué significa? Ser un mártir. ¿Saben qué es un mártir? Una persona que atestiga la verdad. Una persona que confronta a las demás gente con la verdad, pero con amor y con caridad, como acabamos de leer en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estés preparado para defender a tu mamá, tu iglesia, ¿verdad? Pero hazlo con claridad y con amor, con caridad, con respeto. Decirle, hermano, perdóname, me vas a tener, como yo le dije al hermano, se llamaba Tony, ¿verdad? Le dijimos al hermano Tony, hermano, me vas a tener que perdonar, pero tu interpretación no tiene base sólida y no tiene autoridad de la única iglesia de Jesús. Porque no es que, mire, hermanos y hermanas, no estamos tratando de tirar piedras aquí. Nosotros no somos ningún, no estamos condenando a nadie. Nada más estamos invitándolos a que ustedes, primeramente católicos, conozcan la fe, conozcan la verdad. Van a saber cómo apreciarla más. Y yo se los digo por lo personal. Cuando yo veo la Santa Iglesia que tanta gente anda dejando a sus niños jugando con su Nintendo, con su X, con sus juegos, hasta dejándolos comer a que se queden quietos, eso me da tristeza. ¿Por qué? Quizás unos me digan, tú no tienes hijos, tú no conoces. ¿Saben qué? Mis papás, a mí, ni a mis hermanos, nos dejaron ni juguetes, ni comidita, ni nada, nada de eso. Y terminamos bien, bendito sea Dios. ¿Ven? Pero me da tristeza de que la gente no sepa lo que realmente está sucediendo en la Santa Misa, porque no conocen la verdad, no conocen la fe. ¿Y cómo vas a poder amar o a defender a alguien si no lo conoces bien? No lo puedes, o apreciarlo. Es imposible, ¿verdad? Y yo lo que le decía al hermano Tony, el hermano Manuel estaba ahí. Mira, hermano, en Cristo yo te amo como hermano y te respeto como hermano. Pero tienes que saber que tu interpretación no tiene base, no tiene autoridad, porque nuestra interpretación no es mía, sino es de Jesús mismo. Cuando Él dijo, vayan y enseñen y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, ¿ven? y no voy a entrar en detalles de cómo defendí. Nada más puedo decirles unas ciertas frases que él se las dije y él dice, no, Jesús es el Padre. Fácil, cuando en el jardín de Getsemaní, ¿qué dijo Jesús? Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Perdón, déjeme atrás un poquito más. Jesús dijo, Padre, conozco, tengo miedo porque conozco que tienen trampas para mí. Tengo miedo, Padre. Si es posible, aparta de mí este cáliz, apártalo de mí. Pero no la mía, no mi voluntad, sino la tuya. Hágase no mi voluntad, sino la tuya. Le expliqué al hermano, ahí está, hermano, mira, dos voluntades. ¿A quién estaba hablando? Y él tuvo, fíjate, y esto sí es orgullo, él tuvo el orgullo de decir, él se estaba hablando a él mismo. Le dije, hermano, con todo respeto, eso es un poquito loco, ¿no piensas? De que él se esté diciendo, yo, el Padre soy yo. Si tantas veces en la Biblia dice, el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Y luego cuando Jesús estaba bautizado, ¿qué dijo? El Padre en el cielo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Son varias las referencias bíblicas que atestigan y que puedo compartir con ustedes de que Jesús no es el Padre. Pero ese no es el punto. El punto que quiero compartir es, hermanos y hermanas, por favor, si no lo tienen, cómprenlo. Se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Segundo libro el primero que tienen que tener automáticamente es la Biblia, ¿eh? Y asegúrense que esa Biblia tenga 73 libros. Porque la Biblia incompleta que los hermanos esperados protestantes usan es la de 66 libros. No tiene los libros llamados como los libros deuterocanónicos. ¿Está bien? Bien. Tengan la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y también tengan el Catecismo de la Iglesia. El por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Otro librito que quiero compartir con ustedes se llama El Combate Espiritual. Y esto es del padre Lorenzo Scupoli. El Combate Espiritual. Este librito es el primer libro que yo leí antes de ser un católico practicante, antes de dar la razón del por qué era católico, ¿verdad? Es un libro que me conmovió muchísimo y me dijo el por qué debería ser católico, el por qué, ¿verdad? Y nada más quiero compartir, fíjense, un poquito de este libro. Dice, ¿cuál es la base entonces para obtener la perfección? Y dice, la base de la perfección y santidad consiste en cinco cosas, dice este libro. Y fíjense lo que dice. La primera, en conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios. Y nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración hasta que logró conseguirla. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Fue tanta la oración. Fíjate, ese es aquellos que conozcan San Francisco de Asís. Él también era un estigmatizado. Él también tenía las llagas de Jesús. Es San Francisco de Asís, ¿verdad? La número dos. La segunda base para la perfección y santidad. Aceptar ser humillados. Híjole, eso sí duele, ¿eh? Eso sí que duele. Aceptar ser humillados. ¿Estás aceptando ser humillado tú? En lo personal, yo necesito practicar más, ¿eh? Porque a veces cuando me humillan, yo se la regreso. No es cierto. No se la regreso. Y nada más les digo, Dios te bendiga. Como ayer cuando estuvimos casi nos matan en el freeway, en la autopista, ahí en el, ¿verdad? Porque supuestamente yo había cometido un movimiento equivocado y este hombre casi nos mata, bien enojado. Dios lo bendiga, yo le dije. Él nos enseñó el pajarito, yo le dije, Dios te bendiga, hermano, Dios te ama, ¿verdad? Nos saludó nada más con un dedo, qué malo. Dice la número tres, la base número tres, dice, en hacerlo y sufrirlo todo. Oh, perdón, la número dos no la terminé. Aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la Divina Majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. La número tres, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de los demás. Fíjense, ese es el sufrimiento, ofrecerlo por los demás. Por conseguir la gloria de Dios y lograr a agrandarle, agradarle siempre a Él. Así cumplir el primer mandamiento que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. La número cuatro, cumplir lo que exige Jesús, que es negarse a sí mismo, aceptar la cruz, el sufrimiento que Dios permite que nos llegue, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo, que es suave y ligero, y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y la número cinco, la quinta base para la perfección y santidad es esta, obedecer lo que se aconseja de San Pablo, que es imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Este libro es un libro muy bello y se lo recomiendo una vez más, El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Si quiere más información, llámenos aquí, Tepeyac Radio, 559-251-6196 después del show, y les podemos ayudar con eso. Regresamos en un momentito. Dios los bendiga, sean santos, porque no hay nada mejor. Aquí estamos una vez más, hermanos y hermanas en Cristo. Su hermano en Cristo, Jorge Vargas, no esperado, sino católico. Y esperado, sí, en el contexto de que tengo la esperanza de ir al cielo. Pero no tenemos la garantía, ya no estamos ahí, pero tenemos la esperanza de ir al cielo. Una vez más, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, tenemos una información muy importante. Recordatorio para todos ustedes que les gusta todos estos temas que damos a cada viernes de 5 a 7 de la tarde, Dios primero. Si quieren escuchar este o otros temas, están disponibles para todos ustedes que tengan acceso al internet en la página de Facebook. Tenemos una página que se llama El Poder de Conocer la Verdad, y ahí pueden ir y hacerle oprimir en el botón donde pueden bajar todos los episodios, todos los temas que hemos hecho anteriormente. Creo que son como unos 18. Creo que es un promedio de 18. Y ya hemos llegado a, ¿cuántas veces los han bajado? Como unas 150. Ya, casi a los 200. Bendito sea Dios. Tenemos gente que nos sigue, gente que nos apoya, y con mucha gratitud a todos ustedes que apoyan esta radio, su radio que es de ustedes. Y una forma que los invitamos a apoyar esto es por sus donativos. Y nada más un recordatorio de que aquí en Tepeyac Radio tenemos un sorteo, hermanos y hermanas. Y estoy muy con mucha felicidad de promover esto, porque es algo muy importante y algo que les va a encantar, que también yo voy a participar en este sorteo, porque es algo que estamos tratando de una vez más. Reconocemos de que este es su radio, no está apoyada por ningún gobierno, no está apoyado por económicamente por verdad, por el Estado o nada, sino de que es simplemente de la gratitud de la gente como ustedes, gente bonita, gente que quiere apoyar la radio, la estación, quiere apoyar este movimiento, como queremos conocerlo como un este instrumento de poder compartir la verdad, ¿verdad? Y nada más, si gustan, estamos teniendo este sorteo de boletos a $5 cada uno, y aquí está la sorpresa. Al aire tenemos una persona en el aire que quiere hablar con nosotros. Tenemos a la hermana Aurelia. Okay, pásale. Buenas tardes, hermana Aurelia, ¿cómo estamos? Jorge, buenas tardes, bendiciones para todos. Igualmente, buenas, gracias. Buenas noches. buenas. Yes. ¿Cómo díganos, está? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está? ¿Bendecida? Bendito y alabado es. Amén. Jorge, dígame. Me encanta el anuncio con ese sorteo que tenemos para que la gente nos apoye. Claro que sí, y quiero compartir, si quieres compartirlo con nosotros, nada más un poquito de lo que se está entregando en este sorteo. Y nada más quiero recordarles, nada más a $5 se tiene usted, hermano y hermana, la oportunidad de ganarse. Fíjense, paren el oído bien bonito, bien grande así. A ver, dice que si tú quieres ganar una de esas, nada más con $5 se está dando un refrigerador nuevo. Están surtiendo 5 televisiones, 5 microondas, una computadora laptop y otras cosas. Y el regalo número uno para este sorteo, ¿saben qué es? Un carro nuevo. ¿Cómo la ven? Bueno, Jorge. ¿Eh? Dígame. Es un carro, no es nuevo, pero es un Honda. Ándele, un Honda. Hermana Mariela, ¿usted no tiene más detalles sobre esto? Bueno, solamente les quiero decir que este sorteo se va a llevar a cabo el 14 de febrero con un gran evento que vamos a hacer con la hermana Patti Álvarez. Y decirle a nuestros hermanos que se animen para que nos apoyen. No solamente si quieren comprar, adquirir un boletito, sino para distribuir los boletos con otras personas que les gustaría apoyarnos. Amén. Entonces, ahorita, Jorge, quiero compartirte a ti y a nuestra gente que vamos rumbo a Vinuba. Oh, wow. Muy bien. ¿Y sabes por qué? Dime. Porque allá está un retiro para jóvenes. Uh-huh. Y por acá llevo algunos niños de Riverdale. Ajá. Uh-huh. Y vamos a allá con el hermano Eduardo. Okay. Y también vamos a llevar boletos para nuestra gente en Vinuba. Amén. Allá con estos jóvenes para cuando ellos nos van a ayudar también. Oh, bendito sea Dios, ojalá sí. Ojalá participen porque es algo muy importante participar a poder. Bueno, sí, dime. Te pido a ti y a nuestra gente muchas oraciones para este encuentro de jóvenes. Uh-huh. Realmente no sé cuántos sean, pero había el cupo para 50. Uh-huh. Amén. Y para que oren, para que el Espíritu Santo toque y transforme sus vidas. Amén. Y también pídeles a ellos que pidan por nosotros y por todo el mundo, ¿eh? Amén. Así gracias, es. Gracias, hermana Aurelia. Bueno. Dios te bendiga y síguele dando duro, como dice San Pablo. Ándale, amén. Bendiciones para todos. Buenas noches y ahí nos estaremos escuchando mañana. Gracias, Aurelia. Y si tienes tempecitos, si llegas ahí y sí, hasta si quieres que alguien de ahí nos llame, o nada más para mandarnos saludos ahí del retiro, pues aquí estamos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, a ver quién está en la cabina más al ratito que yo llegue. Okay, creo perfecto. Que vamos a llegar quizás tardecito, a ver si no nos cierra la puerta. Okay, bueno, que sea todo voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, bueno, pues, Jorge, también recuérdenles que están en el retiro de la oración carismática para si nuestra gente se anima a ir mañana, es sábado, pues. Allí están con ese gran congreso de la renovación carismática. Okay, perfecto, gracias. Y bueno, continuamos aquí. Dios te bendiga, cuídate. Bueno. Y te voy a regañar por manejar y hablarnos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ah, ándale, buenas noches, bye. Bye. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, han escuchado de que estamos promoviendo este sorteo de estas cosas, de esos regalitos que vienen de gente muy generosa. Y de que gente que quiera apoyar. Y los invitamos a que si ustedes quieren, llamen aquí a la radio Tepeyac Radio. Les doy el número 559-251-6196. Si gustarían reservar un boleto para este sorteo. Nada más recordándoles una vez más. Se va a dar un refrigerador, 5 televisiones, 5 microondas, una computadora, laptop y otras cosas. Y también el carro. Es un Honda, como había dicho la hermana Aurelia. Y esto es para apoyar su radio, que es ustedes, para ayudarnos a mover adelante, porque bendito sea Dios que nos tiene aquí preparados para apoyar esto. Y y esta es una invitación para aquellos que les gustaría a apoyarnos con esto, ¿verdad? Nada más a $5 el boleto. Y si quieren más información, aquí en Tepeyac Radio, es el número 559-251-6196. Dios los bendiga y continuamos con el programa aquí. Bueno, nuestra hermana y Lupita, que es co-coordinadora de uno de los grupos de aquí de Catedral de San Juan, nos viene a compartir una información muy bonita sobre la importancia de primeramente de quién es ella, su posición ahí, y ¿verdad? A ver, hermana, si gustas compartir, el micrófono es todo tuyo. Sí, buenas tardes. Como dijo el hermano Jorge, soy la hermana Lupita. Gracias por la invitación y gracias a Dios por tenerme hoy aquí. Bueno, pues antes que nada, quiero compartirles un poquito de mi experiencia ahí en el grupo. Soy la co-coordinadora de un grupo de jóvenes de aquí de Fresno. Y he estado en este grupo ya casi por 4 años. En primero Dios, en marzo del año que entra cumplo 4 años ya ahí en el grupo. Wow. Los cuales han sido para mí una gran bendición. porque además de que he crecido en mi fe, he conocido grandes amigos, ahí conocí a mi novio. Es de verdad una gran bendición pertenecer a un grupo de jóvenes. Y yo quiero hablarles un poquito de la importancia de lo que es el apoyo de un grupo de jóvenes. Bueno, tiene muchas ventajas. En primer lugar, pertenecer a un grupo de jóvenes en el grupo uno como joven encuentra la respuesta a uno mismo. Es decir, como ahí se está la respuesta a la sed que tiene el joven de afirmarse personalmente y socialmente. Es decir, así nos ayuda a afirmar nuestra propia personalidad, ya que ahí nos sentimos como jóvenes, nos sentimos conocidos, aceptados, estimados. A lo que me refiero es de que muchas veces nosotros como jóvenes no nos conocemos ni a nosotros mismos. Como afuera nos sentimos como extraviados, como que no encontramos nuestro lugar. Y yo lo digo por mí misma, de que ahí en el grupo uno se siente aceptado, no solamente por uno mismo, sino por los demás jóvenes. Nos ayuda a madurar la identidad personal, a madurar la identidad social, ayuda al joven a salir de sí mismo y relacionarse con los demás jóvenes. El joven de esta manera se siente a gusto en medio entre otros jóvenes que comparten las mismas inquietudes, los mismos problemas, los mismos valores. Pero muy, muy importante que un grupo de jóvenes nos ayuda a madurar nuestra fe. Estamos ahí porque queremos formarnos como personas, como jóvenes cristianos. Como mencioné hace en el principio, que me preguntó el hermano Jorge por qué era católica. Muchos de los jóvenes, al igual que yo, nos decimos ya que somos católicos, pero no somos católicos practicantes. Entonces, en un grupo nos enseñamos también a practicar nuestra fe católica. Por ejemplo, nos ayuda a servir al prójimo, o por ejemplo también que decimos que somos jóvenes de fe, pero no ponemos en práctica esa fe. Entonces, también ahí como jóvenes de un grupo, nos fortalecemos en dar servicio al prójimo, servimos a Dios a través del hermano. Para mí es, bueno, a mí una de las cosas que más me gusta es servir al Señor. Entonces, en el grupo he tenido la oportunidad de servirle al Señor de diferentes maneras. Por ejemplo, hacemos servicios comunitarios, tenemos eventos donde tenemos la oportunidad de servir a la comunidad. Entonces, creo que es muy, muy importante que nos mantengamos en un grupo. Y para todos ustedes que están escuchando, les pido que por favor, si conocen de algún grupo o si conocen algún joven que tenga alguna necesidad como de crecer como joven cristiano católico, que los apoyen. Por ejemplo, el apoyo de nuestros padres es también de suma importancia. Si tenemos el apoyo de los padres, es algo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante, porque es más fácil para nosotros podernos encontrar con nosotros mismos si sentimos el apoyo de nuestros propios padres. No sé si quieran agregar algo antes de sobre continuar. Sobre la importancia de qué específicamente. De que los papás. Claro que sí. Me encantaría enfatizarme en de que papás, mamás, católicos que tengan a esos hijos que ya tengan la edad de 12 para adelante, esto es para ustedes. ¿Verdad que sus hijos quizás estén frustrados y no sepan cómo desahogarse? ¿Verdad que sus hijos o hijas estén quizás con las personas equivocadas? ¿Verdad? Muchos he conocido demasiados jóvenes que no saben, como había dicho la hermana Lupita, no saben cómo identificarse, no saben dónde pertenecen, y lo que sucede es que van a encontrar a este amor falso en los lugares y las personas equivocadas. Y eso se lo digo personalmente también yo. Cuando yo viví mi retiro con este movimiento, con este, se llama Recolección, cuando yo lo viví, fue algo completamente diferente a otros congresos, a otros retiros que había vivido, porque se enfatizaba mucho en esa conexión otra vez de quién soy yo. Se enfatizaba en descubrirme quién era yo y quién es Dios. Y se los voy a decir, yo pensaba que yo conocía un buen ya de la fe, yo ya estaba preparado, pero yo no sabía esa intimidad que Dios tenía conmigo y yo tenía con mis padres, mi familia, mi hermano, ¿verdad? Pero cuando viví ese retiro fue una experiencia, como dice Enrique Iglesias, una experiencia religiosa, ¿verdad? Fue algo fascinante, algo bonito, porque yo hasta me acuerdo ese mismo día que entré, dije, wow, yo no sabía que todavía existía gente así, gente joven, ¿verdad? Cuando era casi joven yo. Y yo no me la quería que todavía existía gente de mi edad que amaba realmente, genuinamente a Dios y que estaba buscándolo a Él y tenía esas ansias. Y ese era el lugar ideal para desahogarte, para poder hablar con alguien de tu identidad, de tu persona, de tu clase, de tu, ¿verdad?, lo que sea. Porque en ese grupo se encuentra de toda clase de personas. Gente que estaba adicta a la droga, gente que pertenecía a pandillas, gente que era alcohólica, gente que metió las cuatro patas, ¿verdad? Y cuando, al encontrar a esta gente que ya se había convertido realmente, yo me identifiqué y decía, wow, si él puede, ¿por qué yo no? Había una persona específicamente que se llama José Barbosa, y si está escuchando, Dios te bendiga, brother. Y también Walter Villalobos, a mi hermano en Cristo, ¿verdad? Cuando yo mira a él, a estos dos hombres, yo, ¿saben qué dije? Yo quiero ser como él. Porque era tanta la felicidad que miraba en sus ojos, fue tanto el ardor que ellos tenían para querer amar a Jesús y a la Virgen, a los santos, y el modo como se presentaban, que yo dije, wow, yo quiero ser como él. Wow, like, no nada más porque eran famosos, sino qué entrega, qué servicio, qué lealtad a Dios, y qué ganas de querer compartirlo a Él. Y se miraban felices, y era lo que yo quería. Eso era, de que ellos se miraban felices, yo quería eso. No era tanto de yo quiero ser popular como él. No. Era de que, wow, se ve feliz. Ella se ve feliz. ¿Por qué? Yo, la primera persona que yo, con la cual yo hablé, fue una de las miembros de la Catedral de San Juan. Se llama Elisa Arroyo. Ella fue una mirada de amor de Jesús tanto que cada vez que la miro me da gozo en el corazón, porque es un cariño que le tengo a ella, un respeto, porque ella, una mujer muy admirable, ¿verdad?, que me recuerda ese amor que Jesús nos tiene cada vez que la veo, que wow, qué persona tan bonita espiritualmente. Y también el hermano José y el hermano Walter, unas personas muy bonitas que quieren amar a Dios, y fue esa felicidad que yo quería, ¿ves? Y hermano y hermana en Cristo, papás, tus hijos quizás no estén felices, fíjense, no es para tirar piedras, quizás no estén felices porque quizás tú no les has dicho, quizás ha sido un buen tiempo desde la última vez que tú les digas, te amo. Quizás tengan un vacío de querer ser amados por ti. Y ellos tratan de buscar ese amor en otro lugar, en el placer, en las drogas, en el alcohol. ¿verdad? En la adicción, en la pornografía, X. Y se pierden tus hijos. Y luego llegan a la casa bien enojados. Ah, tú ni me... Fíjate lo que le dicen, lo que dice ahora en día el hijo. Mis papás, ¿qué saben? Ellos no saben nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque no te conocen. No te conocen a ti. Porque tú no te das a conocer quizás. ¿Verdad? Papás, hay que levantarnos. Tenemos que apoyar a nuestros hijos. Tú tienes como un papá o mamá un gran plan de llevar a esos hijos al cielo. ¿Verdad? Y se los he dicho y enfatizado mucho anteriormente. Papás, ustedes tienen una gran responsabilidad porque se les ha dado esa responsabilidad de que sus hijos no se vayan al infierno. Papás, levántense. Tenemos que conocer a la fe. Tenemos que vivirla y amarla con pasión, con ardor. Disculpa que te interrumpa, agregando algo a lo que estás diciendo. El rescatar a los jóvenes es un grupo de jóvenes tiene una batalla. Es una lucha que tenemos contra el mundo, porque lo que tratamos es de rescatar al joven, que como tú dices, que se pierden en las drogas, en cosas mundanas que no los llevan a nada bueno. Entonces, siempre en un grupo de jóvenes es una lucha que tenemos por luchar contra el mundo, las cosas mundanas que están atrapando al joven. Sí, que están atrapando fíjate lo que atrapan. Las cosas mundanas, dice Lupita, ¿qué son esas cosas mundanas? Los placeres, ¿verdad? La felicidad falsa, el placer que es muy temporáneo, viene y va. El placer termina, pero el gozo es para siempre. La felicidad es para siempre. Hermano, hermana, en Cristo, papás, mamás, si conoces a ese joven que esté triste, cabizbajo, que no tiene energías, que se mete en su cuarto, se encierra todo el día con su música, ¿verdad? Quizás necesite ese paz y ese amor. Y si tú no se lo puedes dar, invítalo a que ira, intégrate, nada más ve a ese grupo a ver a quién conoces. Y eso, ira, fíjate, o le puedes decir una de dos. Quizás encuentres, si tienes un muchacho, dile, mijo, ¿qué tal si te encuentras a tu futura novia ahí? Fíjate que, mira, mejor encontrarla ahí que en la calle, ¿verdad? Y sí es cierto. Y es lo que yo he mirado mucho de que, y lo voy a decir, de que muchos jóvenes cuando viven estos retiros, se me hace chistoso, cuando les pregunto, oye hermano, ¿tú quieres ir a un retiro? Dice, nah, ¿para qué? Voy a seguir de pecador. Le dije, no te preocupes, pero Dios te ama de todos modos, pero ¿sabes qué? Hay muchas muchachas, ¿eh? Dije, espérate, ¿cómo que hay muchas? Sí, muchas muchachas que son respetables, y fíjate, son mujeres de modelo a seguir a las demás. Aparte de ser muy bonitas exteriormente, son bonitas de espíritu. Esas son las personas de tesoro. Esa es la gente de la cual la Biblia dice, ese es un tesoro, un buen amigo... Es un gran tesoro. Encuéntratelo. Un buen amigo no te va a acercar a las drogas. O una buena amiga. Un buen novio o una buena novia no te va a acercar al pecado. Te va a alejar de él. Tenemos que ser buenos amigos. Y en estos grupos se encuentran. Y se lo digo por lo personal. Se los confirmo, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo sobre la importancia de quizás... encontrar un amigo ahí comparado con el de la calle. No estoy diciendo que todos los de la calle sean unos demonios, tampoco. No. Pero quizás en esas fiestas, ¿qué dice el dicho? El que anda entre lobos, ¿qué? A maullar se enseña. A maullar se enseña. Y es cierto. En lo personal, yo mucho tiempo en mi vida me juntaba con amigos que no hacían lo correcto. Pero bendito sea Dios y por su gracia, Él me salvó de eso, de las drogas y desenfrenado y todo eso. Y bendito sea Dios que me sucedió porque Él tenía un plan para mí. Pero muchos de ellos cayeron muy mal y ahora están pagando las consecuencias. Y es muy triste, porque al mismo tiempo están muy alejados de Dios. Ellos piensan que están bien, pero en el interior están mal. Pero Dios tiene su plan para ellos. Y tengo fe de que nos va a levantar, ¿verdad? Desafortunadamente muchos jóvenes se pierden tratando de imitar a los amigos, entre comillas, porque piensan que siendo siendo portándose como sus amigos van a ser importantes, quieren ser populares en la escuela tal vez como los amigos. Pero eso no los lleva nada más que a sufrimiento. Entonces, ¿por qué imitar a una persona que no te deja nada bueno? Si tenemos a Cristo como a Cristo y a María como el mejor modelo. Modelos a seguir de caridad, castidad y el humano perfecto. Para el hombre, Jesús; para la mujer, la Virgen. Y los dos tenían la misma actitud: amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda la voluntad, con toda la alma, y amar al prójimo como a ellos mismos. Y los dos hicieron exactamente eso. So, papás, muy importante, muy importante, muy importante, de que tu hijo, si lo amas realmente, vas a buscar la eternidad para él. Papás, ustedes son los primeros catequistas de sus hijos. Yo soy también soy maestro de confirmación, y me encanta decir que, bendito sea Dios, que estoy otra vez ahí, involucrado en mi parroquia de Santa María, y un maestro de confirmación, y mis estudiantes, bendito sea Dios, que aprecian lo que les comparto, porque es la verdad. Les hablo de la verdad, y cómo sus vidas están involucradas en el plan salvífico de Dios, porque los jóvenes ahora en día piensan que esto no es verdad, piensan que la fe es un juego, creen más en las benditas películas que son ficticias que la realidad de la Biblia. Hay unos que me han dicho: oh, yo no creo, como el que le dijo a Padre Pío: oh, Padre Pío, yo ya no necesito confesarme. Y le dijo Padre Pío, lo miró, le dijo: ¿por qué no? Y le dijo a él, a Padre Pío: ah, porque yo no creo que el cielo ni el infierno, yo no creo en eso, que existan. Y luego lo miró Padre Pío y le dijo: oh, no te preocupes, lo creerás cuando llegues ahí. Ándele, ¿qué hubo? ¿Verdad? So, no dejen que eso suceda a sus hijos, papás, ni a ustedes mismos. Porque hablando de esto, hay algo conocido como la ignorancia y la culpabilidad. La ignorancia y la culpabilidad. ¿Han escuchado esta frase? Católico ignorante, seguro protestante. Protestante, ¿verdad? ¿Han escuchado eso ahora? ¿Esa frase antes? Varias veces. Sí, claro, yo también. Y me puse a pensar, ¿qué significa eso? Católico, ignorante, seguro, protestante. Yo los llamo hermanos esperados. Un católico que ignora voluntariamente su fe, ignora el querer conocer más a Cristo, a la Virgen, a la Biblia, porque somos católicos, ¿verdad? O se llama eso, todo ese estudio, todo se llama la teología. Un católico que no quiera crecer, ¿cómo puedo decir?, agrandecer el conocimiento de quién es Dios, pueda caer en la trampa del hermano protestante, y puede ser que te lleve allá donde Jesús no está en la Eucaristía, te puede alejar. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres que tu hermano o hermana, tío, tía, mamá, papá, se alejen de Jesús en la Eucaristía? Entonces sigue ignorando tu fe. Ahora entendemos por qué muchos hermanos católicos se van de esta fe y se integran a una secta protestante. ¡Qué triste! Eso es triste, muy triste. Y pasa demasiado. Cada vez que encuentro a un hermano esperado, testigo de Jehová, ¿saben qué es mi primera pregunta? Hermano, ¿eras tú un católico antes? Y él me dice: claro, yo fui bautizado católico, pero esa no era mi decisión. ¿Y saben qué sucede? Al decirle el momento, cuando tú fuiste bautizado católico, fuiste sellado con ese sello que es irrevocable, no se puede borrar, y eres católico para siempre. Y ellos se quedan: no, yo no soy católico. Hasta parece un exorcismo. No. Y dicen: yo a la Virgen María yo no la adoro como una diosa. No, yo le digo: no, estás mal, hijo. Digo, estás mal, hermano. Estás mal. Nosotros no adoramos a la Virgen. La veneramos, que es una gran diferencia. Venerar, honrar, ¿verdad? Y les digo, hermano, yo te digo en Cristo, hay que dialogar sobre esto. ¿Y saben qué dicen ellos? No, yo no quiero saber nada, nada de la Iglesia Católica, nada. Esa ahí mero es la ignorancia, ahí mero. No querer conocer la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Y esas son palabras fuertes, ¿eh? No sé si hermano Manuel sepa dónde esté. Y perdón, me van a tener que perdonar porque yo no me... Es muy difícil a veces recordarme exactamente dónde están los versículos en la Biblia, pero sí los puedo encontrar. Las palabras de Jesús cuando dicen, el que ignora a estos, me ignora... el que rechace a estos míos, me rechaza a mí. Y que creo que era San Pablo que decía decía algo sobre cuando yo hablo es Cristo quien habla o algo así, ¿verdad? Aquí quiero llegar con eso, que Jesús por medio de su iglesia, por medio de sus sacerdotes, por medio de sus laicos que somos nosotros, conociendo la verdad, conociendo a Jesús que es la verdad, conociendo la fe, estar preparados para dar esa razón, esa esperanza de nuestra fe, de la fe, no nuestra, la fe que Jesús estableció, de su santa esposa, iglesia, que somos nosotros, al dar esa razón, tú estás confirmando, ¿verdad? Y Jesús dice que nosotros damos ese testimonio, y tenemos que dar ese testimonio. Y yo te pregunto a ti, ¿estás preparado, hermano, hermana? La próxima vez que ellos vengan a retar tu esperanza, a retar tu fe, a maldecir de lo que nosotros, de la verdad, si alguien dice algo erróneo, algo mal de tu mamá, ¿tú no lo vas a corregir? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no defender a tu santa madre, que es la iglesia? Tenemos que defenderla. Tenemos que levantarnos. Creo que era Papa Pío X que decía, toda la maldad del mundo es el fruto de la ignorancia del católico. ¿Cómo la ven? Toda la maldad del mundo es dada por católicos mediocres, católicos a medias. Tengan cuidado si eres católico a medias, o como se llaman ahora en día, tibio. Ten cuidado si eres católico tibio, porque de los tibios Dios va a vomitar. Acuérdense, no hay que ignorar la verdad, hermano y hermana. Esto es algo que los invito a que lo tomen a serio, porque estamos hablando de la eternidad. ¿De qué estamos hablando? De la eternidad, de tu eternidad, de mi eternidad, ¿verdad? Yo no estoy aquí en la radio para decir, oh, yo conozco más que tú, o yo como conozco más que ella, o él, o etcétera. No, yo no conozco nada. Lo poco que yo conozco es dado de Dios. Pero lo comparto con ustedes. ¿Por qué creen que Dios nos tiene aquí, en la radio? Para compartir la buena nueva, para compartir la verdad, para compartirla con amor y caridad, ¿verdad? Y esa es la verdad, ¿verdad? Y nadie conoce más que nadie más. Solo conocemos lo que Dios nos deja y nos quiere dar. Y si tú quieres conocer más, ahí está el sitio, la página web de nuestra iglesia, se llama vaticano.com. Búscalo, vaticano.com. Ahí estamos. Ahí está la iglesia, nuestra madre. Ahí estamos. Puedes encontrar información de todo, de movimientos X, cartas apostólicas, catecismo de la iglesia, y todo gratuito. Porque nuestra madre quiere que la conozcamos. Nuestra madre quiere que conozcamos a Jesús, a la Virgen, a los santos, para poderlos proclamar y enseñar. Y es en esa enseñar que se los digo otra vez, conoces y aprecias más la fe, hermano, y la amas. ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué el sacerdote pone un poquito de agua en el vino antes de consagrarlo? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué es de que un diácono no puede tocar el manto del altar. ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? Quizás no sean temas salvíficos. O sea, Dios no te va a condenar si no conoces esto. No, no te va a condenar. Pero esto te ayuda a entender más. ¿Por qué sucede de que por media hora estamos escuchando la palabra de Dios? Estamos hablando, está el Padre en el púlpito explicando su exégesis. O sea, está dando el tema tocante el Evangelio y el Antiguo Nuevo Testamento y los Salmos. ¿Por qué? ¿Y por qué la segunda hora se trata de una celebración del pan y el vino? ¿Por qué? Son dos prácticas, dos liturgias. La de liturgia de la palabra y la liturgia del pan y el vino, del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, que viene del cielo un día. Híjole, tengo unas buenas noticias. Y quizás sea de que Dios quiera compartirlo con ustedes. Yo y el hermano Manuel tenemos muchos proyectos. Uno de esos proyectos es este. Hay una, la hermana Catalina, es lo que dicen, todavía no está aprobado por nuestra madre iglesia, pero dicen que la hermana Catalina escribió lo que se titula Lo que realmente sucede en la iglesia, en una santa misa. Y supuestamente ella dice, indica de que la Virgen María le dijo, ven, este día va a ser un día de aprendizaje, vamos a aprender qué realmente sucede en cada santa misa. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, de que yo y el hermano Manuel vamos a empezar una forma de película enseñando e ilustrando, usando el video y usando gente y usando todos los que nos quieran apoyar, lo que realmente sucede, el acontecimiento de lo que esta persona dice que realmente lo que sucede en la Santa Iglesia. Y la iglesia todavía no tiene un dicho sobre si es real o no, pero no se opone a la idea porque no está contradiciendo nada de la Santa Misa, no está contradiciendo nada. Al igual que decían los acontecimientos de los tres niños de Fátima, ¿se acuerdan de eso? De los tres niños, San Francisco, San Jacinta y Santa Lucía, que ya son santos. De que estos tres niños de Fátima decían que veían a la Virgen y que la Virgen le estaba dando estos mensajes, y en ese momento la iglesia no sabía si sí o si no, pero no se ponían a la idea porque no contradecía el Evangelio, no contradecía la doctrina de la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo esta persona, Catalina, todavía vive, dice que este acontecimiento es real, que la Virgen se los enseñó, y vamos a tratar de ilustrar esto por medio de un video. Y esto es algo que a mí en lo personal, cada vez que voy a la misa, trato de mirarlo. ¿Quieren que les dé un poquito de lo que ella dice? Que supuestamente dice la Virgen, dice que antes de la Santa Misa, de que uno tiene que orar al Espíritu Santo. En vez de venir tarde a la misa, lleguemos unos 10, 15 minutos antes y nos preparemos, le pidamos al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón y nos prepare para lo que es la Santa Misa. Y ella decía que miraba gente que se preparaba bien bonito, preparaba, y miraba como una luz dentro de esa gente brillaba, ¿verdad? Y ellos estaban preparados de alma y cuerpo para experimentar la Santa Misa, la celebración de la Santa Misa. Y decía que de esta gente salía unos hombres altos de mucha luz. ¿Saben quién eran? Los ángeles. Y estos ángeles iban cargando en sus manos, lo que ofrecía la gente de esa semana, de su trabajo, de todo el ofrecimiento que llevaban, y lo llevaban al altar, los ángeles de cada persona. ¡Qué bonito! Algo bello que me conmueve mucho. Yo pienso mucho en esa hora cada vez que visito la Santa Misa. Y es una gran cosa que dice en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Decía que ella miraba, fíjate que Catalina miraba, que al momento que empezaba a hablar el sacerdote durante la consagración, de que ya no era él quien hablaba, y ya no era el que miraba a ella, sino que era, ¿saben quién? Jesús mismo, que su apariencia de su cara había cambiado, se transformó de otra, y que empezó a estar más altito, porque estaba chaparrito el sacerdote, empezó a estar más alto, y ya era alguien, otro hombre, ¿Saben quién era? Jesús mismo. Y eso es una realidad. Ya no es el hombre, ya no es el representativo sacerdote, sino es Cristo mismo que está ahí hablando cuando dice las palabras de la consagración. Cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Nada más quería compartir eso sobre esta... Ponga, por favor, les pido en nombre de Jesús y por la intercesión de la Virgen María, los santos y los ángeles, que pidan por el hermano Manuel y yo y por toda esa gente que nos va a apoyar en este proyecto que queremos hacer. Es como un tipo de película, ¿verdad?, que queremos hacer. Y vamos a hablar bien con la iglesia y con la diócesis sobre si se puede hacer esto o no, porque es algo yo creo que puede impactar y puede llamar mucha gente y nos da una ilustración más amplia para poder entender lo que quizás realmente suceda en la Santa Misa. Y qué bonito sería eso, sería hacer una película así como para los niños, ¿verdad? Para los niños que puedan entender, oh wow, sí está sucediendo algo. Ya ahora sí veo, ahora sí sé por qué entran desde atrás para adelante con la santa palabra. Ahora entiendo por qué escucho quizás campanitas cuando el sacerdote levanta ese pan. Ahora entiendo por qué, ¿verdad? El sacerdote está vestido así. Ahora entiendo por qué dice lo que dice el sacerdote. Hermano, hermana católico, los invito, por favor, pónganse en oración sobre esto. Y una vez más, diciéndoles sobre el sorteo que tenemos, ¿verdad? Sorteo que cuesta nada más $5 por boleto. Y los invitamos, si quieren más información, pueden llamar aquí al 559-251-6196 y informarse más sobre dónde pueden obtener uno de esos boletos para el sorteo que tenemos. Y se va a dar este sorteo en febrero, ¿verdad? El día 14 de febrero. 14 de febrero del año 2013. Y dicen que el mundo va a terminarse el 2012, el 23 de diciembre, dicen. No, están mal. Porque dice la Santa Biblia que ni Jesús, ni el Hijo mismo sabe ni el día ni la hora, sino el Padre, ni los ángeles, sino el Padre. El Padre sabe cuándo será el último día. Y me pregunta en este momento para ti es, ¿estás tú preparado para morir? Fíjate en tu interior, en tu conciencia y pregúntate, ¿estoy yo preparado para morir? ¿Estás tú preparado para mirar a Dios frente a frente? ¿Estás preparado para darle cuentas a Dios? Porque eso, a eso viene. Y Jesús dice, vengo pronto. Decía Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? De Polonia. Santa Faustina Kowalska, dice, le llaman la secretaria de Jesús porque ella escribió un diario. Se llama El Diario de Santa Faustina Kowalska. Por favor, compren ese libro y cómanselo. No literalmente, pero digo intelectualmente. Léanlo una y otra vez con calma. Una vez más, El Diario de Santa Faustina Kowalska. Jesús, realmente aprobado por la iglesia, que Jesús se le apareció y la vio y le dijo muchas cosas muy bonitas y al momento muy tristes. Una de ellas es, prepárense, porque esta imagen que tú vas a enseñarle al mundo va a preparar al mundo para mi segunda venida. Y vengo pronto. Estamos hablando de la imagen de el Sagrado Corazón, perdón, la imagen de la Divina Misericordia. Usted la conoce muy bien. Es la imagen que tiene Jesús con los dos rayos, uno pálido, uno azulito y otro rojito. Y se fijan en los pies de Jesús, está caminando Jesús. Ya viene hacia acá. Y le dijo Jesús a Santa Faustina, esta imagen va a preparar el mundo para mi segunda venida. Híjole, eso a mí me colma de alegría, me llena de decirle a todo el mundo, y bendito sea Dios que tenemos la radio aquí, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a ustedes que puedo decirles esto a ustedes. Un día vamos a en honor a ella y claro, a Dios, para gloria de Él, todo un día, todas las dos horas, se la vamos a enfocar en esa situación, en ese evento. Como la Santa Catalina, perdón, sí, Santa Faustina. Perdón, Faustina Kowalska. Se le apareció a Jesús y le dijo tantas cosas, muchas cosas, muy bonitas, ¿verdad? Muy bonitas, pero en ese tiempo cosas también muy, muy fuertes que nos levantan las ganas de querer acercarnos más. Santa Faustina Kowalska, el diario de Santa Faustina Kowalska, cómprenlo. Y si ya lo tienen, léanlo otra vez. Y los va a acercar más a Jesús, un conocimiento más profundo, ¿verdad? Últimos, tenemos ya nada más unos 7-8 minutitos para terminar y concluir otro programa. Una vez más, si quieren escuchar otros programas, otros temas anteriormente que hemos, los tenemos grabados todos, en la página de facebook.com pueden buscar El Poder de Conocer la Verdad y ahí pueden encontrar modo para bajar o otros temas que hemos hecho anteriormente. Hermanos y hermanas, su programa, nos enfocamos mucho en lo que se llama la apologética. La apologética es dar razón para nuestra esperanza, como habíamos enfatizado que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Siempre estés preparado para dar la razón de tu esperanza, pero hacerlo con amor y caridad. No gritarle en la cara del hermano esperado, tú estás mal, tú te vas al infierno, ¿verdad? No es cierto eso. No. Dios quiere que todos se salven. ¿Qué dice la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, creo? Que Dios quiere que todos vengan, sean salvos, todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense lo que dice, conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Vida. Jesús. Dios quiere que tú conozcas la verdad, o sea, a Jesús, a su Hijo amado, ¿verdad? No hay que dejar que la pereza, la gula, el orgullo, la falta de tiempo nos ganen esa oportunidad, ¿verdad? Claro que todo a su tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo para nuestras familias, tiempo para nuestros amigos, y claro que nuestra prioridad número uno que tenemos que tener tiene que ser Dios, sobre todo y sobre todos, ¿verdad? Porque tenemos que amarlo a Él, ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y una vez más, Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo. Y lo doy por la vida del mundo. Jesús nos está escuchando ahorita. Él está vivo. Él y la Virgen, sus cuerpos están latiendo para siempre. Sus corazones, perdón, están latiendo para siempre. Esos sagrados corazones que laten por ti, por mí. Un día vamos a hablar del cuerpo glorioso. ¿Qué es eso del cuerpo, el cuerpo glorioso? ¿Qué tiene? A diferencia del cuerpo que ya tenemos ahorita. Porque hermano y hermana, la verdad de esto es de que tu cuerpo, aunque estés gordito, estés feguito, estés sea lo que sea, llenito de canas, de arrugas, de lo que sea, fíjate que tenemos la esperanza que si mueres con Cristo, un día vas a ser joven para siempre. Y joven bello, bella para siempre. Fíjate en esa esperanza. Ya no te vas a enfermar más. Ya no vas a desgastarte de trabajo. Ya no vas a sufrir más. Ya no vas a llorar más. Sino va a ser gozo eterno, felicidad eterna. ¿Quieres tú eso? Yo sí lo quiero. ¿Tú lo quieres? Ojalá y sí. Pero no lo vas a alcanzar sentado enfrente de esa tele mirando tus novelas de 6 horas al día. No lo vas a encontrar escuchando música en tu cuarto 8 horas al día. No lo vas a encontrar nada más atendiendo a misa 1 hora a la semana. ¿Qué tal si yo te digo, a tu esposo nada más lo vas a ver 1 hora a la semana? Quizás a algunos les guste. No es cierto. ¿Qué tal si yo te digo, nada más vas a comer una hora a la semana? ¿Qué hubo? Eso sí duele. No, a mí me encanta comer. No puedo. ¿Verdad? No. Tienes que conocer y amar. Pero no puedes conocer ni amar. No puedes amar y admirar si no conoces. Y tienes que conocer. Hermana, hermano en Cristo, Yo soy su hermano Jorge Vargas, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Le quiero decir a Lupita, si quiere decir, concluir con unas palabras, o quizás unas palabras de aliento a los jóvenes, a los papás, algo que quisieras compartir para concluir. Sí, solamente quiero hacer la invitación, si hay algún joven que nos esté escuchando, yo te invito, joven, a que te involucres en un grupo. Si conoces algún grupo en una parroquia cercana a donde tú estás, te invito a que te acerques. Dios te está esperando con los brazos abiertos y no te vas a arrepentir, es algo que vas a llevar siempre en tu corazón, porque es estar en un grupo es una gran bendición y un privilegio. Y aquí les voy a invitar que no cambien de su canal de radio, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, porque estamos a punto de iniciar el Santo Rosario. Y los invito a que se preparen, porque el Santo Rosario es esa arma contra el enemigo, contra la tentación, contra el mal. Y nos ayuda a germinar el amor a Cristo, a los ángeles, a los santos, ¿verdad? A Dios. Es la vida de Jesús por los ojos de la Virgen María. El Santo Rosario va a seguir aquí, va a seguir después de este programa que es de ustedes, El Poder de Conocer la Verdad. Y una vez más, los invito a que sean santos, hermanos y hermanas. ¿Por qué siempre concluyo con esas palabras, con esa frase? Porque ser santo es lo más perfecto, lo más bonito que podamos hacer. Ser santo es lo que Dios quiere de ti, que Dios quiere lo que Él quiere de mí. Porque al ser santo vas a tener ese gozo eterno que perdura para toda la eternidad. Hermanos y hermanas en Cristo, los quiero mucho, los admiro. Gracias, Lupita, por estar aquí. Gracias a Dios. Gracias a ti, hermano Manuel, que siempre nos apoyas aquí. Y Dios quiere que nos veamos una vez más, si no por la radio, en la eternidad. Dios los ame. Y concluyendo diciendo lo que le dijo Arcángel Gabriel a la Virgen María y también Santa Isabel. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y lo será por los siglos de los siglos. Amén.